Santo. Amén. Invocamos a María Santísima primero para comenzar con la charla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. El Padre y el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, primero, muchas gracias por haber venido. Buenas noches. Le quería agradecer en primer lugar al Padre Miguel López, Padre Párroco de la Parroquia de San José, que me permite continuar con los cursos de Historia de la Iglesia que está acá en la Parroquia de San José. Un autor italiano, recomendable para varias cosas, pero no absolutamente, Benedetto Croce, decía que toda historia es historia contemporánea. Esto lo digo porque el estudio de la historia es un estudio selectivo. Uno estudia los hechos trascendentes del pasado según uno los ve trascendentes. Es decir, es completamente arbitrario. Yo elijo qué cosas estudiar en el pasado. Arbitrar no tiene más sentido, sino según mi arbitrio. Cuando uno elige qué cosas estudiar en el pasado, está ya demostrando una actitud espiritual. Para la sexta clase de historia de la iglesia, yo podría haber elegido otro tema. Habíamos terminado el año pasado con el Imperio Romano, con los primeros cristianos, los primeros mártires después del cristianismo, del monacato occidental, y yo, bueno, podría haber sorteado, dicho, bueno, seguimos con el Islam, las cruzadas. Yo dije, no, hay que tocar el tema de los bárbaros. Primero, en primer lugar, porque se conoce poco. Y en segundo lugar, porque a mi juicio, Occidente está viviendo algo muy parecido de lo que ya han vivido antes. Vamos a comenzar entonces con el segundo año, el segundo ciclo de historia de la Iglesia, con la invasión de los bárbaros y la conversión. ¿Cuál fue la actitud de la Iglesia con estos pueblos? Los bárbaros comienzan la primera asolada. O vamos a estudiar o a intentar resumir los signos más fuertes de la irrupción del mundo bárbaro en el mundo occidental en los siglos V, VI y VII. Pero antes hay que definir un poquito lo que es la palabra bárbaro, lo somos nosotros todavía al día de hoy. Los bárbaros siempre fueron un problema para el Imperio Romano en los primeros siglos del Imperio, incluso antes de su cristianización. Tanto griegos como romanos llamaban bárbaros, con la palabra bárbaro, a los que eran extranjeros. Los que no hablaban ni griego ni latín, eso era un bárbaro. Los que no hablaban las lenguas cultas, las lenguas del imperio, sea el imperio alejandrino, el imperio romano. Semánticamente, al parecer, la palabra bárbaro viene del sánscrito barbaraj, que significa tartamudo, alguien que no habla bien, ¿no? Al día de hoy, incluso en francés, se dice bavarder, alguien que habla francés chamuscado, no habla bien francés, ¿no? Bavarder, un francés más bien salvaje. A nosotros nos quedó esta última acepción: un bárbaro es un salvaje. Hoy finalmente sirve para calificar a toda persona inculta, grosera, cruel. A un político, por ejemplo, le puede decir que bárbaro, no es este hombre. ¿Quiénes fueron estas tribus bárbaras o llamadas bárbaras? Uno de los más conocidos de estos pueblos, no romanos, no griegos, en primer lugar fueron los germanos. Germanos que hoy uno englobaría así a grosso modo en el país de Alemania, Germania, Germania, ¿no? El emperador Julio César había prohibido la presencia de los germanos en las Galias en el año 57 a.C. Incluso llegó un enfrentamiento grande entre romanos y germanos a la orilla del río Rin, el famoso río de Germania, de Alemania. Posteriormente, Roma va a buscar dominar el territorio germano, aunque nunca lo va a poder hacer por completo. Marco Aurelio, el último emperador, llevar la campaña a Germania, pero sin mucho éxito, jamás pudo ocuparla por completo. Como tampoco pudo ocupar, esto es importante, Europa Central, lo que hoy conocemos como Bulgaria, Austria. Poco a poco, con el tiempo, la incorporación fue gradual, fue pacífica de estos pueblos al inicio, en los primeros siglos, siglo III, siglo IV. Se fue dando poco a poco, gracias a grandes conquistas y a una rápida propagación territorial del ejército. Las fronteras imperiales se fueron ampliando y poco a poco el imperio romano y la vida militar romana comenzó a necesitar de jefes locales, no solamente romanos, es decir, de jefes militares locales propios. Así entonces se fue dando lo que Belloc, que será el historiador inglés, llama una pequeña revolución interna dentro del imperio romano, una revolución silenciosa. Roma necesitaba a los pueblos que lo conquistando, a los pueblos bárbaros, para poder dominar localmente. El imperio era muy grande. Y a su vez, muchos de estos bárbaros también usaban el imperio romano para captar de él la civilización, como puede ser hoy, o hace un par de años atrás, en Estados Unidos, no solamente el imperio, como podría ser en países que querían estar más bien aliados con Estados Unidos. Estados Unidos se beneficiaba de ellos y ellos de Estados Unidos. El contacto entonces entre el mundo no romano y bárbaro terminó logrando que el imperio romano se fuese poco a poco barbarizando y los bárbaros se fuesen poco a poco romanizando. Más o menos, la convivencia fue medianamente pacífica hasta el siglo V, año 400 de nuestra era. A partir de este momento van a comenzar las invasiones. El imperio romano poco a poco va decayendo en su orden. Vamos a ver un poco más adelante el tema este. Y van a comenzar migraciones de pueblos enteros. Si bien no eran invasiones formales directamente, pero sí se daban como oleadas de, entre comillas, países. La palabra país es una palabra análoga, acá no unívoca, no existían países con territorios, con fronteras. Pero sí había oleadas hacia el imperio romano que iban y retrocedían. Estos bárbaros que iban y retrocedían eran completamente anárquicos en sí mismos. Un conglomerado de mujeres, de niños, carretas llenas de bártulos, caballos, rebaños, gallinas. Llevaban todo como si fueran pueblos gitanos, casi muchos de ellos. Una crónica rusa del siglo V dice: en aquel tiempo, hablando de los mongoles, llegaron para castigo de nuestros pecados. La frase es importante. Llegaron para castigo de nuestros pecados naciones desconocidas. Nadie sabía su origen, ni su procedencia, ni siquiera la religión que profesaban. ¿Quiénes eran estos bárbaros? ¿Quiénes eran y por qué? ¿Por qué invadían? ¿No? En este acontecimiento fueron tres grandes mundos que se enfrentaron: el mundo greco-romano, el mundo bárbaro europeo, especialmente de Europa Central, y el mundo de la barbarie asiática. Obviamente no pude acá desarrollar todos estos temas. Voy solamente a nombrar algunos. Mi idea es, a nivel, a modo de esquema, es resumir qué fueron los bárbaros, cuáles fueron los pueblos más importantes, cuáles fueron las invasiones más importantes y cuál fue la tesitura, cuál fue el modo de compartir que tuvo la iglesia en estos pueblos. Principalmente terminando con dos, que terminando con Francia y con Irlanda, si puedo comentar. La distribución a grandes rasgos se va a dar a partir del siglo V entre los francos, los burgundios, los anglos y sajones y los vándalos. Después vamos a nombrar alguno más. Los francos los dejamos para más adelante. Los burgundios estaban un poco más al sur de lo que es hoy por hoy Francia y su jefe era un tal Segismundo. Importante este punto, los bárbaros eran principalmente arrianos. Este tema yo lo hemos visto nosotros en la historia de la iglesia. Arrio, sacerdote católico que había apostatado de la fe, y entre otras cosas, uno de sus tantos errores era que Jesucristo era hombre, pero no era Dios. Era un hombre, un gran hombre, pero no era Dios. El atrevismo, ese fenómeno, esa tempestad, como dice el padre Sáenz, ¿no? que solo gran parte de la iglesia, gran parte de la iglesia se vio arriana, con sacerdotes, con obispos, y la fe principalmente se va a mantener gracias al pueblo fiel, al pueblo sencillo, con algún que otro padre de la iglesia. Los anglos y los sajones principalmente se encontraban en la zona de Dinamarca, en Gran Bretaña. Los vándalos eran bárbaros más feroces, hasta el día de hoy llegó la palabra, estos son vándalos, un acto vandálico, decimos nosotros. Eran sobre todo de Europa central. Estaban asentados a lo largo de la ribera del río Danubio, un río famoso de Bulgaria, de Austria, y formaban como un conglomerado muy muy poderoso en esa zona. En una de esas incursiones, los vándalos van a atacar España y se van a asentar en la parte sur de España. Por eso, por mucho tiempo se va a llamar Vandalucía, lo que conocemos como Andalucía, los andaluces. Los andaluces actuales de España tienen una cierta mezcla entre la España antigua, la península ibérica, y los vándalos. El carácter es muy distinto, un español del sur a un español del norte, son completamente diversos, un gallego de Galicia y un andaluz, ¿no? Bien, los vándalos, Vandalucía. Finalmente van a estar los godos, son nombres simplemente para que nos vayan sonando. Ocupaban un poco más allá de Austria, sobre el Mar Negro, y eran todos arrianos. Este es un tema importante cuando uno estudia los bárbaros. La religión de los bárbaros era principalmente, como decíamos, arriana. ¿Y por qué arriana? En su mayoría habían sido evangelizados por un tal Ulfila o Ulfilas, depende de las traducciones, un personaje bastante extraño, que allá por el año 341 fue nombrado obispo de Bulgaria, obispo de los godos. Finalmente terminó convirtiendo a gran parte de Asia Central, un gran apóstol parece para esto, a la herejía arriana, al arrianismo. Todas estas zonas entonces van a ser más bien, sobre todo en su ámbito militar, más bien arriana. Una cosa interesante es que el pueblo fiel no adherió en masa al arrianismo, sino al catolicismo romano, digámosle ahora. Las palabras no son exactas, no es tanta la división que puede existir. Y los francos, franceses, digamos nosotros ahora, de la Galia, de toda la Galia del Norte, y los anglosajones van a permanecer vírgenes respecto del arrianismo. Esto es un punto súper importante. Francia, principalmente la zona norte central, hacia arriba, y gran parte de Gran Bretaña van a permanecer vírgenes de la herejía. Ustedes saben que siempre es mucho más fácil convertir a un pagano que a un hereje. Siempre es mucho más fácil. Porque al hereje hay que desconvertirlo de un mal cristianismo para darle el buen cristianismo. Mientras que el pagano, el anterior, bueno, está. Hace un kilómetro, digamos, de cero. Y entre todo esto va a surgir una nueva oleada bárbara de la cual nosotros conocemos poco. Yo la primera vez que escuché hablar de esto fue una vez con un compañero mío en el colegio que se llamaba Atila. ¿Atila quién es? Y sí, porque este es el rey de los unos. No es que todos son unos, nunca saca más que eso. Atila. Bueno, uno en el colegio le suena a Atila, ¿quién será este personaje? Un personaje histórico realmente muy, pero muy, muy importante. El bárbaro del Asia, voy a pasar un par de diapositivas más, va a tener como personaje central, como jefe central, a este hombre, llamado también el martillo de Dios, el castigo de Dios, Atila, el rey de los unos, unos con H acá. Del año 395, siglo IV. En Asia los mongoles se veían contenidos por una gran muralla que habían hecho construir la dinastía Han, una muralla grande en el Asia, cerca de la China, y por lo tanto gran parte de estas hordas se veían impedidos a hacer sus barbaridades justamente hacia el este. y viendo que las tierras eran más fértiles hacia el oeste y que no tenían ese tope de la muralla, comenzaron a hacer sus incursiones hacia el lado de Europa Central. Se volvieron hacia, entonces, hacia la zona del oeste y poco a poco comenzaron a invadir incluso lugares donde había cristianos, incluso arrianos. Rechazado por los chinos, provocó entonces oleadas casi obligatorias hacia Europa Occidental. La situación climática, el carácter nómada de las tribus sin patria, carentes de lazos históricos, espirituales, no los mataban en ningún lado. Era una tribu realmente como si fueran gitanos para nosotros el día de hoy. A fines del siglo IV, precisamente cuando durante el reinado del gran emperador Teodosio el Grande, que oficialmente saca el edicto de Milán en el 381 cuando hace el imperio cristiano, un emperador, una fe, un imperio, comienzan a renovar las fuerzas barbáricas desde el este. La inseguridad que vivía la península italiana y las amenazas de invasiones bárbaras, arrianas o de los hunos, hicieron que el emperador siguiente, Honorio, hijo de Teodosio, decidiese trasladar la capital del imperio de Roma a una ciudad del lado del Adriático llamada Ravenna, una ciudad muy conocida. Durante mucho tiempo el emperador estuvo en Ravenna y hasta algunos papas vivieron en la ciudad de Ravenna, por eso es una de las ciudades, una de las más hermosas ciudades que tiene en cuanto a varios mosaicos en Ravenna. En la ciudad de Ravenna más o menos está debajo de Venecia, para que se hagan la idea, la cosa que yo puedo. Ravenna está más o menos aquí. Acá. Ahí está Ravenna. Mientras que Roma está acá. Se pararon hacia esta zona. La última noche del año 406, las fronteras del imperio se fueron quebradas. Unos vándalos, suevos, invadieron las Galias y poco a poco Ravenna parecía ser destruida. Había bárbaros y bárbaros, no todos los bárbaros eran los mismos. Un ejemplo nada más, salvo los vándalos y los hunos, el resto mostraba cierta admiración hacia lo que era el mundo greco-romano. Futuros caudillos bárbaros fueron incluso hasta educados en la civilización greco-latina. Algunos conocían el griego y el latín. Es muy conocida la anécdota de Alarico, jefe bárbaro de los visigodos, que cuando conquistó Atenas, solo impuso poder pasearse un día por la ciudad de Atenas, conocer el Partenón y hacerse leer el diálogo platónico de El Timeo. Ojalá alguno de nuestros gobernantes hiciera alguna cosa parecida, digamos, ¿no? Estos eran bárbaros con mayúsculas, digamos. Pero va a llegar la caída de Roma. Esto es un fenómeno interesante estudiarlo en la historia, ya sea en la historia, digamos, pagana y en la historia incluso de la iglesia cristiana. Tanto el mundo pagano como el mundo cristiano va a ver caer una crisis en la civilización. Roma estaba cayendo. Era tan grande, algunos historiadores, por ejemplo, Vela, era tan grande el peso del imperio que Roma va a caer por su propio peso. La noche del 24 de octubre del año 410, en medio de una horrible tempestad, Alarico va a tomar Roma. No incendia la ciudad, pero la mente ya va a saquear. Milagrosamente, él, siendo arriano, va a prohibir tocar los lugares sagrados, sobre todo las basílicas de San Pedro y San Pablo. Pero se dio la caída de la ciudad eterna, la urbs eterna, la ciudad eterna, la que parecía infranqueable, inviolable, intocable. Tanto paganos como cristianos creyeron realmente que se venía el fin del mundo. San Jerónimo, un padre de la iglesia, va a decir la siguiente frase: la mente tiembla cuando se piensa en la ruina de nuestros días. Por más de 20 años la sangre humana ha corrido incesantemente sobre una vasta extensión. Los godos, los hunos, los vándalos, todos sembraron la desolación y la muerte. cuántos nobles romanos han constituido su presa, cuántas doncellas, cuántas matronas han caído víctimas de sus lúbricos instintos. Los obispos en prisión, los sacerdotes y clérigos son pasados al cuchillo, las iglesias son profanadas y desvalijadas, los altares de Cristo son convertidos en establos, los restos de los mártires arrojados de sus tumbas, por doquier pena, lamentación, en todas partes la imagen de la muerte. Esto veía San Jerónimo, el gran padre de la iglesia, el productor de la Biblia, ante la invasión de Roma. Y sigue y continuaba: ha sido conquistada la ciudad que conquistó el universo. Cayó Roma, ha sido conquistada la ciudad que conquistó el universo. San Agustín va a ver todo esto, pobre San Agustín, va a morir viendo la invasión de su ciudad. Cosas horrendas nos han contado, dice San Agustín: ruinas, incendios, saqueos, torturas, deshonras. Mil veces nos la han contado y otras tantas las hemos lamentado y llorado. Y todavía no nos podemos consolar. Cayó Roma. ¿Qué hacemos? ¿Se viene el fin del mundo? Paganos y cristianos creían lo mismo. Sobre la caída del Imperio Romano hay bibliotecas y bibliotecas y bibliotecas escritas. Los paganos no perdieron la oportunidad de acusar a la iglesia, fue la iglesia. No se dan cuenta. Constantino permitió, después de la batalla del Puente Milvio, en 1813, permitió que el culto público cristiano se pudiera profesar. Después ahora vino Teodosio, año 382, 383. La religión ahora oficial es el cristianismo. Y después de esto, Roma cae. ¿Se dan cuenta? El paganismo dijo, ha sido la iglesia de conversión del imperio al cristianismo lo que hace que caiga la iglesia. Esto es una falacia muy conocida, incluso se estudia en lógica. Falacia se llama post hoc propter hoc, significa porque está después de esto, ha sido causado por esto. No todo lo que viene después es causado por lo que estaba antes. Yo vengo después de mi hermano Martín, pero mi hermano Martín no es causa mía. El martes viene después del lunes, pero el lunes no es causa del martes. Es principio en todo caso. Toda causa es principio, pero no todo principio es causa. Es una falacia que estudia en lógica, una falacia de post hoc propter hoc, porque está después de esto, o sea, aquello fue causa de esto. Los paganos no perdieron la oportunidad entonces de acusar a la iglesia de Cristo de la caída. Rápidamente San Agustín, antes de morir, se pone a escribir una de sus últimas obras, de Civitate Dei, la ciudad de Dios. El fin principal de la ciudad de Dios es mostrar que no ha sido la iglesia la causante de la caída de Roma, sino todo lo contrario. La iglesia ha sido la causante de la preservación de lo mejor del mundo greco-romano. Ahora es la iglesia la que va a continuar Roma. Ahora Roma es la iglesia, con sus mejores valores. Un historiador inglés, Edward Gibbon, muy conocido, de fin del siglo XIX a principios del siglo XX, tiene un libro bastante grande llamado La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Este historiador liberal inglés es el que ha diseminado, hasta el día de hoy no puede, vamos a televisión, todo que la causa de la caída del Imperio fue la conversión al cristianismo. En un libro precioso, Belloc, llamado Europa y la Fe, recomiendo leerlo porque es una síntesis excelente de la formación de Europa, demuestra que el Imperio Romano no solamente que no cayó, sino que se transformó. La Iglesia Católica, aceptada por el organismo imperial en su madurez, fue la causa justamente de su supervivencia. Y dio sí origen a lo que hoy conocemos por Europa. Y se va a conocer en mi tiempo como la cristiandad. El periodo de cristiandad antes se llamaba la cristianitas, no se usaba el nombre de Europa. Ahora lo usamos nosotros. Daniel Robbs, un gran historiador francés, que tiene varios volúmenes, yo he estado leyendo en estos días justamente el volumen tercero, que es donde trata la conversación de los bárbaros, tiene un párrafo para mí muy, muy, muy iluminador. Y dice que Roma cayó por su propio peso, por su propio peso. Es inútil insistir, dice él, sobre las costumbres sexuales, pues el divorcio, entonces, la protección femenina o masculina, las prácticas contra la natalidad, llegaron entonces al colmo del escándalo. No estoy hablando del 2015, no estoy hablando de todo esto de la contemporánea, de esto próximo. A pesar de los intentos imperiales de Italian Pops para disminuir su horror y su número, los sangrientos juegos del anfiteatro seguían ofreciendo a la muchedumbre su degradante erotismo, y San Agustín habló con tristeza de aquellos desdichados que se hartaban de las bufonadas y de los espectáculos ignobles, mientras el enemigo estaba a sus puertas y degollaba a sus hermanos. No estoy hablando de Francia, con los musulmanes. Y por descontado, en el estilo propiamente espiritual, la situación era totalmente afectiva. En el pueblo y con los elementos que todavía se adherían, una mezcla de supersticiones, de astrología y de prácticas mágicas. Desde este punto de vista, la atmósfera del tiempo estaba tan cargada de miasmas que el mismo cristianismo debía estar en guardia para no dejarse contaminar. Yo considero que estamos nosotros en la caída de nuestra civilización. No soy solamente yo, hay varios que estamos teniendo esto y con autoridad. Nosotros no nos estamos dando cuenta que hay una civilización que está muriendo. A nosotros nos llega un poco lejos, pero hay una civilización que está decayendo. Es imposible no pensar en la caída de nuestra actual civilización. Sigamos. Estábamos con el saqueo de Roma y con Atila, el rey de los hunos. En el año 451, hordas de los hunos invadieron las Galias, lo que llamamos Francia, la región de los francos, no quiero decir país porque no podemos hablar del país. Se dirigió a lo que se conoce con el nombre de Lutecia, la actual París. Una joven llamada Genoveva, Santa Genoveva, fue la encargada de proteger la ciudad, de ser invisible. Milagrosamente, el ataque asiático estaba por llegar a Lutecia, a París, y esta mujer, la pequeña pastorcita, luego posteriormente consagrada a Dios, va a intentar convencer a los jefes de París, a los jefes militares, que no huyan. No les hacían caso. Ella, alzando su voz, dijo: que los hombres huyan si ya no son capaces de pelear. Nosotras, las mujeres, rezaremos tanto y tanto a Dios que Él oirá nuestras súplicas. Atila, milagrosamente, llegó a París, pero no pudo verla. Nadie se explica bien por qué. No la encontró. La tenía en las narices. Santa Genoveva había, como protectora de esa ciudad, pedido a Dios un milagro y Dios se lo había conseguido. Atila no atacó Lutecia, no llegó a atacar París, año 452. Otro episodio parecido, similar, muy conocido, fue el que sucedió con el Papa San León Magno. Como decíamos, algunos de los papas, en vez de estar en Roma, habían llegado a la ciudad de Ravenna. En el año 452, Atila se dirigió hacia Italia. Arrasó Milán, arrasó Padova. El terror cundía por todas partes, al punto que el propio emperador Valentiniano III resolvió trasladarse con toda su corte a Ravenna y pedirle como última salida al propio Papa San León Magno, un hombre muy anciano, que él fuese el que enfrentase al rey Atila. Esto que están viendo ustedes aquí es un famoso fresco que se encuentra en una de las habitaciones llamadas así estancias del Vaticano. Frescos donde narran el encuentro entre Atila y el Papa San León Magno. El rey de los hunos se disponía a cruzar el río Mincio, afluente del Po, que lo llevaba directamente hacia Mantua y después hacia Ravenna. advirtió que un extraño cortejo le salía al encuentro. Iban entonando himnos, cánticos espirituales, salmos. Eran todos sacerdotes y monjes. Y delante de todo venía un viejito ataviado con ornamentos sacerdotales. En medio de ellos cabaleaba él, salmo en mano. La tila que estaba cruzando el río se detuvo en un islote de arena y preguntó en alta voz: ¿cómo te llamas? El anciano respondió: León Papa. El bárbaro se acercó, vaciló un instante y dio el grito de retirada. Una antigua tradición señala que junto al Papa, Atila vio un ángel, a San Pedro y San Pablo en el aire, que lo amenazaban con espadas para que se retirase. Poco tiempo después, Atila va a fallecer. ¿Qué hacer con los bárbaros? Para el año 476, el Imperio Romano había caído. La conciencia del ideal de la unidad política se mantenía con cierta fuerza, pero había que enfrentar este gran impedimento. Teníamos en el imperio paganos, arrianos y católicos. Había que enfrentar esa dificultad de la falta de unidad religiosa. Los nuevos dueños de la política, los capataces, los generales, ya no eran católicos, eran arrianos. La gran apuesta y la única solución para enfrentar la civilización cristiana era la conversión. La conversión de los bárbaros. Y en esto vale la pena una aclaración nada más. Las grandes conversiones de las grandes naciones no se dan uno a uno. No se dan persona a persona. Sino que se dan a partir de la causa ejemplar, la causa formal, el gobernante. La conversión de Rusia se dio por la conversión de San Vladimir. Y después de él, como era en una época, todo el ejército, todo el pueblo se bautizaba, que sea cristiano. La conversión de Francia va a ser como la conversión de su dirigente, por decirlo en términos modernos. Nadie se imagina el día de hoy para convertir a los chinos uno por uno. Imposible, es una locura. Pero si no pudiera convertir al emperador, lo que intentó hacer en ese momento el gran jesuita Mateo Ricci, que no sirve la pena. No digo que el otro no vale la pena, pero hay que saber que para que una nación se convierta hace falta que su causa formal se convierta de arriba hacia abajo. Si no, es un trabajo de hormiga y casi de nunca acabar. Yo me quería detener principalmente en un episodio que poco conocido, al menos en nuestras tierras, que a mí me tocó mucho de joven, la primera vez que viajé a Milán, que todavía no había entrado al seminario ni nada a Francia, que fue la conversión de Francia. Francia tiene un papel providencial en la historia de la Iglesia. Por algo siempre ha sido llamada la hija primogénita de la Iglesia. No en el sentido de primogénita porque fue la primera convertida, hubo otros países, Armenia por ejemplo, que también se convirtió casi en masa, digamos, al cristianismo, sino porque ha tenido un papel a lo largo de toda la historia de la Iglesia de una defensa especial de la cristiandad. No por nada no fueron arrianos, los galos. Los francos se habían instalado en Bélgica a partir del año 406 al mando del rey Merovingio, quien participó en la coalición con los hunos, contra los hunos, y él había sido educado en Ravenna, es decir, bárbaro, pero con un acervo de cultura grecolatina. La palabra franco significa atrevido. Todos los francos son atrevidos, ¿no? Todos los franceses son medio insolentes, medio indomables, atrevidos. Esa tribu ocupaba solo una parte de la Francia actual, como los hombres en el norte y en el sur. El jefe de los francos a fines del siglo V era el nieto de Merovingio, el rey llamado Clodoveo o Clovis. Era un hombre bastante cruel, vengativo, un germano de raza. Los franceses tienen esta mezcla, que no son totalmente latinos, ser un italiano o un español, y son totalmente germanos, como puede ser un alemán. Están ahí en la mitad. Tienen la racionalidad del germán, del alemán, pero tienen la calidez latina. Son bichos raros los franceses. Clodoveo era pagano, Clovis era pagano, no era hereje, no era arriano. Y era más fácil, más pasible de ser convertido con mayor facilidad. Mucho más difícil convertir, decíamos, un hereje que un pagano. El obispo de la ciudad de Reims, San Remigio, San Remi, tenía fama de taumaturgo, de hacer cosas milagrosas. Y pertenecía a una de las familias aristocráticas de las Galias. Les dirigió entonces a Clodoveo una carta bastante larga para felicitarlo por las victorias que le había conseguido en la unificación de los galos. Pero aparte para darle a entender que la gloria de su reinado dependería de su acercamiento a la iglesia. Si usted se convierte, su reinado va a ser más grande todavía. Y lo invitó a tomar en consideración la conversión. Y que incluso respetara a los obispos y sacerdotes para el bien de su país. Usa la palabra país. Hábilmente, San Remigio intentó una unión matrimonial favorable para la iglesia. Es decir, así entonces que va a hacer como de Celestina con una mujer llamada Clotilde, princesa también, ella, burgundia, pero católica, católica ferviente. Y la va como a adoctrinar para que en ese casamiento ella aprovechase para convertir a su marido. Y que de la conversión de su marido iba a depender en gran parte de la conversión de todos los francos. Tan pronto como se casaron con el rey Franco, año 493, Clotilde comenzó a trabajar por la conversión de su esposo. Habían pasado 6 años y Clodoveo seguía todavía aferrado al paganismo, un párroco de los hermanos, pero había dejado de ser a sus hijos. Sin embargo, la conversión no llegaba. Faltaba un hecho milagroso y muy conocido en la historia de la iglesia y en la historia de Francia. Acá algunos de los de para los que alguna vez hayan leído Asterix, para ver que siempre los jefes militares cuando ganaban una batalla, los galos, eran llevados en anda en el escudo, ¿no? Ahí está Clovis en el escudo. Uy, me fui, perdóname, se me fue enseguida esto. No vean todo esto así, no vean toda la primicia. A ver. No, bueno, perfecto. El casamiento con Clotilde, el obispo de Reims. San Remigio entonces va a regresar a Clotilde con el pagano Clodoveo. Bien. ¿Algunas imágenes más? Va a darse una batalla, la famosa batalla de Tolbiac, al norte de Francia, donde va a haber un suceso que es completamente milagroso. Algo similar a lo que nosotros vimos cuando Constantino el Grande tiene que luchar contra el general Magencio en la famosa batalla del Puente Milvio. Constantino todavía era pagano, Lactancio era uno de sus consejeros cristianos. Estaba que se convertiera, que se convertiera, que se convertiera. Su madre era cristiana, Santa Elena. Pero el Señor tiene esa famosa aparición en el cielo y no signo vinches, en este signo vencerás. Y él lo pinta, el acróstico, el arrobo, el ají, los escudos, los estandartes de los romanos. Y vence contra Magencio y no se convierte hasta ese momento. Va a suceder algo muy similar en la batalla de Tolbiac con Clodoveo, Clovis. San Gregorio de Tours, un padre de la iglesia, narra este episodio de esta manera. Insistentemente trataba de persuadirle a la reina Clotilde a adherirse al Dios verdadero y a desechar los ciertos, pero no había manera. Hasta que un día estalló una guerra con los alamanes, pueblo del Danubio, Entonces, la necesidad le hizo conocer lo que hasta el momento se negaba a conocer, su obstinación. Sucedió que al entrar en colisión ambos ejércitos, se produjo una verdadera carnicería. El ejército de Clovis, Clodoveo, estaba a punto de declararse en franca derrota. Ante esto, alzó el rey los ojos al cielo y dijo desde lo más íntimo de su corazón, con lágrimas en los ojos: "Oh Cristo Jesús, a quien Clotilde llama siempre Hijo del Dios vivo, tú que socorras a los afligidos, da victoria a los que en ti esperan. Con toda humildad y fervor te ruego que demuestres la majestad de tu fuerza. Si me concedes la victoria, creeré en ti y recibiré el bautismo en tu nombre. He invocado ya a mis dioses, pero están lejos de ayudarme. Ahora te invoco a ti, en ti confío, a fin de que me vea libre de mis enemigos. Sigue San Gregorio de Tours, este padre de la iglesia". Y cuando aún no había terminado de hablar, los alamanes se volvieron y se dieron en fuga. Entonces Clodoveo dio por terminada la batalla. Alegó al pueblo, volvió un paso a su palacio y contó a la reina cómo había obtenido la victoria invocando el nombre de Cristo. Después de lo cual la reina llamó secretamente a Remigio, obispo de Reims, y le suplicó que le fuese instruyendo al rey en el Evangelio del Salvador. Se va a dar entonces, esta es la batalla de Tolbiac. En esta batalla, Clovis Clodoveo recibe una nueva bandera, decide poner, en vez de tres ranas que había en los estandartes de la bandera de los galos, los francos, coloca tres flores de lis. Hasta el día de hoy incluso se pueden seguir viendo en la antigua bandera francesa, no en la actual, después de la rojo francesa, blanca con flores de lis, antigua. Y en ciudad entonces, acá hay una de las imágenes, la batalla de Tolbiac. La Navidad del año 496, en la ciudad de Reims, al noreste de París, la coronación en esa hermosa catedral hasta el día de hoy, donde a partir de ahí todas las coronaciones de los reyes se van a dar en ese lugar. Santa Juana de Arco va a hacer que el rey Carlos VII vaya a ese lugar a ser coronado para poder continuar y terminar con la guerra de los 100 años con Inglaterra. Bien. La Navidad del año 496 fue algo grandioso. Junto con Clodoveo se bautizaron 300 francos, 300 al mismo tiempo. San Remigio, perdón, 3.000, dije mal, 3.000, 3.000, no, 300, leí mal. San Remigio se convirtió en consejero del rey en materia religiosa, al menos. Y a partir de esta conversión va a ser llamada Francia la hija primogénita de la iglesia. Es interesante el momento de la bautismo y coronación de Clovis, lo que sucede, porque esto va en parte a marcar un destino en Francia. A medianoche, entrando los reyes, el séquito en la iglesia, eran convocados por San Remigio. Súbitamente una luz más brillante que el sol inundó la iglesia. El rostro del obispo se puso radiante, al mismo tiempo que resonó una voz que decía: "La paz sea con vosotros. No temáis, soy yo, perseverad en mi preferencia". Este fue un testimonio que lo dieron muchos de los que estaban en la Catedral de Reims. Esto lo narra la historia de los francos, antigua historia, una fuente primaria, un obispo llamado Ilkhamar. Obispo de, no recuerdo el nombre de su diócesis, Ingmar, obispo de Reims, pero en el año 845, Vita Sancti Remigi, que es una de las obras más conocidas, está en la Patrología Latina del Migne, una obra monumental de los padres de la iglesia. Finalizada esta voz, un perfume celeste embalsamó la atmósfera. Los reyes de otras ciudades y toda la existencia quedaron espantados y se alojaron a los pies de San Remigio, quien los tranquilizó y dijo: es propio de Dios sorprender al comienzo de sus visitas y regocijar al final de las mismas. Después, súbitamente inspirado, San Remigio dirigió una locución profética a Clodoveo, que también transcribe en Ingmar, donde dice: aprended, hijo mío. San Remigio habla en nombre de Dios. Aprended, hijo mío, que el reino de Francia está predestinado por Dios, predestinado a la defensa de la Iglesia romana, que es la única verdadera Iglesia de Cristo. Este reino será un día grande entre todos los reinos y abrazará todos los límites del Imperio romano. Esto vamos a buscar romano después. Someterá a todos los pueblos a su cetro, durará hasta el fin de los tiempos. Será victorioso y próspero en tanto sea fiel a la Iglesia romana. Pero será rudamente castigado toda vez que sea infiel a su vocación. Entre tanto, San Remigio y los reyes habían llegado al baptisterio. Pero el clero que llevaba el santo crisma, para la unción que se hace en el bautismo, había quedado separado por la multitud que se interponía entre ellos. De modo que el obispo no tenía el instrumento de unción. Hay que estar conociendo con el santo crisma para el bautismo y para la coronación. Los reyes recibían unciones especiales, todo el cuerpo se los desvestía en la parte de arriba. Iban a recibir unciones en el pecho, en los brazos, en las manos. Era casi como una consagración parecida a la de la oración sacerdotal. El santo crisma había quedado lejos súbitamente. Narra Ingmar, apareció revoloteando al alcance de su mano. Y los ojos arrebatados y sorprendidos de la inmensa turba, una blanca paloma que tenía en su pico una ampolla de óleo santo, cuyo perfume de inexpresable suavidad enmansamó toda la distancia. Cuando San Remigio recibió la ampolla, desapareció la paloma. Desde antiguo se consideró que el Espíritu Santo había aparecido en ese momento bajo la forma de paloma, entregando el bálsamo divino como una gracia única que va a distinguir a todos los reyes de Francia. Con esta pequeña ampolla, la Santa Ampolla se la conoce así, fueron consagrados todos los reyes de Francia, hasta la Revolución Francesa, hasta la decapitación de Luis XVI. Con ella se ungía el rey, con esta ampolla santa, la Santa Ampolla, creado primero por Clodoveo, para Clodoveo y para sus sucesores. Y era como el signo de la legitimidad, validez y de la perdurabilidad de la monarquía francesa. La infidelidad de Francia, desde los Borbones hasta la Revolución Francesa, ha tenido sus castigos evidentes, que hasta el día de hoy, bueno, lamentablemente lo sigue viendo en Francia. La historia de la Santa Ampolla, por si alguno le interesa, es realmente interesantísima. Hay un montón de elucubraciones de qué fue lo que pasó. El último que lo usó, al parecer, para ser consagrado rey fue el rey Carlos X en 1824. Y todavía hay varias historias, tradiciones que se mantienen hasta la restauración, se mantiene escondida todavía hasta la restauración del monarca francés que va a salvar finalmente el mundo. No sé si los franceses, pero el relicario original, algunas aprende, hijo mío, que el reino de Francia está predestinado por Dios a la defensa de la Iglesia romana. Este reino se convierte grande entre todos los reinos, abrazará todos los límites del Imperio romano y someterá a los pueblos a su imagen es más bien moderna, pero tiene que haber sido muy parecida a lo que fue Luis, que fue un bárbaro plan, ¿no? Él será victorioso y próspero en tanto que sea fiel a la romana, pero será rudamente castigado cada vez que sea infiel a su propia vocación. Detalle nomás, cuando ustedes entran en la Basílica de Luján, en Buenos Aires, naves de la derecha, los primeros dos vitrales de la derecha, se van a encontrar con dos reyes santos, que van a decir santos. San Carlomagno, San Constantino, a que de también algunos lo llaman santo, no son santos canonizados por la iglesia, pero los vitrales de la catedral y la basílica de Luján fueron hechos por vitralistas franceses. Por eso lo pusieron a Carlomagno, por ejemplo, como santo. San Carlomagno está justo con la S, San Carlomagno, también es Constantino, ¿no? Una tradición, esto es bien galicana, digamos, ¿no? Católico, apostólico, galicano, no son los franceses. Pasar ahora al segundo modo de digamos, la conversión entonces de los francos, entonces, por la causa ejemplar, para transformar la cabeza líder. El segundo pueblo, podría haber hablado también de la conversión de nuestros predecesores, los hispanos de España, pero me pareció más importante, más interesante quizás, la conversión de la isla británica, de los anglosajones. En las islas británicas la conversión fue similar, pero no la misma. Hay que tener en cuenta que el Imperio Romano había llegado a conquistar Inglaterra, pero no había podido tocar Irlanda. En el siglo III los cristianos eran numerosos en las primeras diócesis como Londres, York, Lincoln. Incluso en la persecución de Diocleciano hubo varios mártires ingleses. En los primeros siglos. El bautismo de Inglaterra tuvo mucha influencia en el Papa San Gregorio Magno. En cierta ocasión, cuando Gregorio era todavía un monje, en el monte Celio, uno de los siete montes en Roma, muy cerquita del Circo Máximo, el monte Celio, recorriendo los mercados de Roma, encontró a unos traficantes que vendían esclavos de todo tipo. Entre estos sobresalían tres jóvenes esbeltos, rubios, altos, de ojos azules, que llamaron la atención a Gregorio. Estos esclavos, ¿de dónde venían? Después de dialogar con ellos y preguntarles su origen, se dio cuenta que eran tres anglos. Y los introdujo, los compró, los introdujo como monjes para evangelizarlos y después enviarlos a su vez a evangelizar a los romanos en su propia tierra. San Gregorio era monje benedictino abad, fue elegido papa y apenas fue elegido papa se consagró a la realización de la conversión de estas tierras inglesas o la reconversión. En el año 596 otro monje, prior también del convento del Monte Celio, San Agustín, va a recibir la orden de partir juntamente con 40 monjes hacia esa misteriosa isla de Inglaterra. Cuando llegaron a la isla, alguien les había preparado el terreno. Había una tal reina cristiana llamada Berta, joven parisina, francesa, que se había casado y había llegado hasta allí. Había sido bisnieta del rey Clodoveo. Se había desposado con el rey de Kent, Edelberto. Y ese hijo de San Agustín aprovechó a esta mujer para que le abriese las puertas del reino de los anglos. El rey estaba sentado bajo un árbol, rodeado de sus caballeros, cuando vio que venía lentamente hacia él los monjes romanos. Cantaban himnos sagrados, gregorianos, y eran precedidos por una cruz procesional. Edelberto escuchó atentamente la exposición sumaria de la obra redentora de Cristo, luego de lo cual dio autorización a San Agustín para poder evangelizar toda la isla de Britania. En Pentecostés del año 597, el mismo rey y gran parte de sus oficiales se van a ser bautizados. De vuelta por la cabeza, se bautizó un pueblo. 10.000 ingleses pidieron el bautismo después de la conversión de María de Alberto. 10.000 ingleses bautizó San Agustín, que va a ser finalmente consagrado obispo de la ciudad de Canterbury. San Agustín, se lo conoce San Agustín de Canterbury, en Inglaterra. ¿Cuál era el efecto de la conversión? Y esto es para mí sumamente importante. Lo señaló el Papa San Gregorio Magno. Esto fue lo que había que hacer cuando llegase. Cito: no destruir los templos paganos, sino bautizarlos con agua bendita, levantar en ellos altares y colocar reliquias. Allí donde esa costumbre de ofrecer sacrificios a los ídolos se permite celebrar en la misma fecha festividades cristianas bajo forma distinta. Si les permiten las alegrías exteriores, será mucho más fácil que lleguen a lograr las alegrías interiores. Y sigue diciendo el Papa, en estos feroces corazones no se puede eliminar de una sola vez todo el pasado. Una montaña no se sube a saltos, sino a paso lento. La pedagogía de este Papa, San Gregorio Magno, dice, no rompa, en algunos lugares fue así, rompieron todos los templos. En el caso de Inglaterra fue distinto. Bauticen estos templos paganos. Por eso que, para quien haya visto alguna vez una película que ha tenido la gracia de viajar en Inglaterra, pero es la arquitectura celta cristiana de los primeros siglos. Uno no sabe si está entrando en una iglesia, está entrando en un templo druida, más o menos, ¿no? Pero realmente habían logrado una simbiosis de arte, arquitectura celta, pagana, y después encima cristiana. Hay una mezcla entre romano celta, una cosa muy original que sucedió en Inglaterra. Celtas de Inglaterra, por las celtas de los irlandeses, va a llegar por manos de otro monje llamado San Patricio, muy conocido porque es un bebedor de cerveza, el día 17 de marzo es el día de San Patricio. La isla de Irlanda había permanecido al margen de la dominación imperial, no habían conocido nunca el cristianismo, de modo que la evangelización fue diferente con las otras tribus, porque ahí no contaban con la ayuda, con la tutela de Roma, los misioneros. No tenían ayuda militar en el caso de evangelizar. Los evangelizadores se vieron completamente solos frente a los celtas paganos. Además, toda la Gran Bretaña estaba plagada de druidas, es decir, de mago, de sacerdote, de la tribu. Era la clase sacerdotal. San Patricio nació en el año 387, en lo que después vino a llamarse Kilpatrick, cerca de Dumbarton, en un pueblito de Escocia. Hoy cuesta encontrar una mapa si no quiere buscarlo, ¿no? Diferenció Irlanda el día 17 de marzo del año 493, por eso que la fecha de la central del 17 de marzo. Cuando tenía apenas 16 años fue secuestrado por unos piratas que durante el siglo IV asolaban las costas de Bretaña y fue llevado al norte de Irlanda donde lo vendieron a unos druidas irlandeses. Es decir, él vivió como esclavo de unos druidas. Lo obligaban a custodiar una piara de cerdos y aprendió muy, pero muy bien la lengua céltica, que lo va a llevar posteriormente a la predicación. Se dice que este fue el primer rasgo milagroso de San Patricio, porque los irlandeses fueron a buscar al que más adelante iba a ser su pastor, su apóstol. Cuando pudo escapar, la fuga a veces es lícita. Luego de 6 años se dirigió en el primer barco que salía hacia Francia. Por entonces tenía nada más que 20 años. Hacia el año 432, sentía que aquellos paganos de Irlanda lo llamaban a evangelizarlos. Hasta que se expuso a su maestro, que era San Germán de Auxerre, su vecino. San Patricio había llegado hasta el sur de Francia, había ingresado en una abadía benedictina muy, pero muy conocida, que se encuentra todavía en una isla, la isla de Lerins, se dice en francés, frente a lo que es hoy Cannes, la ciudad de Cannes, la famosa ciudad de Cannes, portuaria de la costa sur. Esa abadía está literalmente en una isla, yo he podido estar una vez en esa isla preciosísima, y de ahí salieron muchísimos monjes a evangelizar. Lugares más insólitos del mundo. Desde el sur de Francia, en la isla del sur, va a salir San Patricio con monjes a evangelizar a aquellas tierras donde antes había sido esclavo de druidas. Pasó los años en esa abadía, hasta que finalmente va a hacer su gran epopeya, volver a Irlanda alrededor del año 433, con 46 años de edad. Va a comenzar entonces una aventura prodigiosa, que va a durar 30 años, con San Patricio. Se dice de San Patricio que bautizó Irlanda sin choques y sin violencias, y que se impuso al druidismo con una fuerza convincente de un poder espiritual muy superior. Los años de cautiverio le habían dado el conocimiento de la sociedad irlandesa, y él se dio cuenta de una realidad: había que ganarse primero a los jefes de las tribus. Patricio había hacía comprensible el credo de paganos muy fácilmente. La famosa anécdota de San Patricio, que para explicar la Trinidad decía: así como el trébol tiene tres hojas, pero es una sola flor, del mismo modo Dios tiene, son tres personas, pero es un solo Dios verdadero. De ese modo, la energía, es exacta matemática, esto, pero de ese modo, para llegar a la sal, al día de hoy solo lo usamos con el fuego, con el fuerito, con los chicos, con el vecino. Dios, por ser un dogmático acá, no gusta que no le guste la comparación de San Patricio. La mayor resistencia la encontró con los druidas. Pero la confrontación siempre de San Patricio vencía el movimiento por la santidad. Además, no permitió jamás que se propagase la herejía dentro de la isla de Irlanda. Siempre se ha mantenido totalmente fiel. Yo recomiendo una película sobre la fidelidad de Irlanda. Una película que salió en la década de 70, llamada El Conflicto. El conflicto. Se da. El conflicto es una película que la pueden encontrar en YouTube, está online y todo. Se da la discusión de cuando se cambia el rito de la misa después del Concilio Vaticano II y cómo a los irlandeses, a gran parte de los irlandeses, al menos un pueblo, en ese caso más un pueblo, dice: bueno, no, pero Irlanda se empieza a mantener fiel y bueno, dicen acá algo que está cambiando y se revela. Es una valía de la medicina en un pueblo entero, ¿no? Pero lo que les hace revelar a ellos es más bien que creen estar siendo infieles, ¿no? Irlanda sí es una isla físicamente hablando, entonces ellos han sido siempre muy celosos de sus tradiciones y de mantener pura la tradición católica. Hoy por hoy, lamentablemente, como en todos lados, el progresismo también ha hecho tragos también en Irlanda. Irlanda fue una tierra no pisada por legiones romanas, pero sí que se abrió completamente al cristianismo. La cruz se plantó y alcanzó una vitalidad tal que Irlanda recibió el nombre hasta el día de hoy de la Isla de los Santos. Una cantidad innumerable de santos salieron de Irlanda. Cuando San Patricio llegó, casi que había uno o dos católicos en la isla. Cuando San Patricio murió, no quedaban paganos en la isla. Se registra que en su vida él consagró al menos 350 obispos, no sacerdotes. La fusión entre el cristianismo y la cultura celta se realizó sobre todo bajo el signo del monaquismo, quien es terminar de compartir y de mantener la fe cristiana en Irlanda, y eso en la parte de Europa fue el monacato occidental. Bien, con esto vamos ya terminando, que tenemos algunas de las imágenes de San Patricio con el trébol, las construcciones que decía yo, mezcla, ¿no?, el románico, o el gótico irlandés, o el gótico inglés. Son algunas de las ruinas que se encuentran en Irlanda. Y para concluir simplemente, dos ideas nada más, una que se ha repetido bastante: la importancia de la conversión de las cabezas, ¿no? Si nos puede convertir a un gobernante, si nos puede convertir a un padre de familia, o un intendente, o alguien realmente que esté en lugar encontrado, la causa ejemplar funciona de un modo mucho más sencillo que para la evaluación del resto del pueblo. Primera idea. Y la segunda es que la historia no es circular, no se da en modo cíclico, como decía Borges, ¿no? Que todo lo que había pasado sucede de vuelta. Pero sí, en la historia hay cosas que han sucedido y que si uno no utiliza una de las partes potenciales de la prudencia, que es la memoria, para ver qué fue antes y lo que pasó, y la previsión, que es lo que puede pasar, uno no está hablando prudentemente. Uno no estudia, no lee, no se interesa por la historia de la iglesia solamente por lo que pasó. Toda historia es o debe ser historia contemporánea. Yo tengo que ver el pasado a la luz de lo presente, o ver el presente a la luz de lo pasado. Lo que ha sucedido alguna vez, esto de la crisis enorme de la civilización occidental, de la caída del Imperio Romano, de la invasión de los bárbaros, está pasando ahora. Está pasando realmente ahora por el laicismo estúpido, por el derecho, los derechos humanos también completamente mentirosos, idiotas, por la tolerancia restricta. Ustedes están viendo en televisión, a nosotros el coletazo no nos llega todavía porque todavía no nos llega. Pero en nombre de esta democracia universal y de la tolerancia universal, está muriendo Occidente, está muriendo lo que quedaba, lo que queda, lo poquito que queda de Occidente. Y es importante conocer lo que ya ha sucedido, a menos para que si vienen por mí yo sepa qué es lo que está pasando. A menos para que estemos adobados y gorditos para que me puedan cocinar, pelar, para ser un poco más agradable al conquistador, ¿no? Es decir, pero uno tiene que ser consciente de estas cosas. No solamente para ver el pasado, sino también para analizar el presente y estar prevenidos. Bueno, hasta acá llegamos con la sexta clase de Historia de la Iglesia. Dios mediante, si podemos, los días viernes, los cuartos viernes de cada mes, tendremos que continuar con la Historia de la Iglesia, si es que no vienen los bárbaros antes. Muchas gracias.